Algo más de 10 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en el fin de semana, en el que, entre otras citas, hay que destacar una de ámbito vecinal por parte de la Asociación Coto Mulera, que un año más, y son ya cuatro, es la cuarta edición de la iniciativa de la que vamos a hablarles, el concurso de migas, sobre, bueno, pues el que ya les hemos venido informando, porque se convocaban las bases de participación. Va a haber participación máxima, hasta el cupo que habían marcado. Ahora nos lo va a comentar Antonio Ponce, secretario de esta asociación de vecinos, como decimos, Coto Mulera. Y la verdad es que incluso se han quedado algunas personas en reserva, y esto habla de la participación y de que, bueno, pues hay muchas personas que, por supuesto, tienen ganas de acudir mañana a ese concurso de migas organizado por la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Antonio Ponce, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días a la audiencia de Ubrique. Bueno, pues lo cierto es que cuarto concurso de migas ya, y tal y como ocurriera el pasado año, el año pasado eran, si no me equivoco, 15 el cupo máximo de participantes, con reservas teníais también, que también se cubrieron, y este año lo habéis ampliado, pero también se han cubierto rápidamente, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que empezamos, cuando iniciamos nuestro concurso, con 10 participantes, vimos que nos quedamos cortos porque eran muchas las personas que estaban interesadas. Ya el año pasado lo ampliamos también a 15, este año lo hemos ampliado a 20 inscritos y todavía tenemos 4 personas en reserva también. La verdad es que nos estamos quedando cortos, pero ya el ya no nos da más de sí. Será más o menos para ediciones posteriores, seguramente este será entre 20 y 25 como máximo las personas. Este año hemos decidido 20, a ver cómo nos va con los 20. De hecho, la inscripción, ya te digo, fue un éxito, se completaron los primeros días. Creo que la última fue el 23, por ahí más o menos, y se han quedado 4 personas en reserva. Sentimos mucho desde la organización que se hayan quedado, pero claro, es que las bases son las bases, y si se completa el cupo, ya nos gustaría que entrasen, pero ya por lo menos para el año que viene, a ver si puede ser. Y de todas formas, evidentemente, esto no deja de ser una buena noticia, por supuesto, quiere decir que el concurso tiene acogida, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue una iniciativa que empezamos hace 4 años, pero ya te digo, el éxito que estamos teniendo todos estos años, y de hecho la gente, muchas de las personas que están inscritos son repetidores, que los vamos a meter ya en nómina, porque vienen siendo asiduos desde la primera edición. Y esa gente, ya te digo, son los primeros. Si el plazo se abrió el día 1 de febrero, el mismo día 31 de enero por la noche ya teníamos nosotros los correos electrónicos con las inscripciones. Porque son gente que viene repitiendo todos los años, se lo pasan bien y no se quieren quedar fuera. Por eso te digo, esos son los que se dan bulla realmente. Pues después los indecisos son los que dicen voy o no voy. Han entrado, ya te digo, mucho, porque habrá repetidor, habrá sobre 6, creo recordar. Y el resto son personas nuevas, que este año será la primera vez que participen con nosotros. El plazo de inscripción, ¿sabes?, que fue desde el 1 al 28 de febrero. Y por tanto, en los primeros días de febrero, pues ya estaba casi el cupo cubierto, ¿no? Sí, la verdad es que fue un éxito. Las inscripciones se acabaron bastante rápido, ya te digo. La gente estaba pendiente, sobre todo los repetidores, ya te digo, el 1 o el 2, esos eran fijos ya, hasta completar los 20. Y después, ya te digo, había gente que ya se ha interesado después, nos ha mandado los impresos de inscripción, incluso dentro de plazo, pero claro, ya estaba el cupo completo. Ya se lo hablamos con ellos y ya se lo dijimos, mira, en caso de que haya renuncia, entraría ahí. Ayer confirmamos con los mismos 20 su participación, y de hecho se confirman los 20. Todos los 20 primeros inscritos son los que participan. Lo cierto es que, ya decimos, cuarto año ya, y me imagino que cada año se intenta dar un paso más, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a ampliar la participación, intentar mejorar en lo posible lo que son las bases del propio concurso, ¿no? Las bases más o menos en sí suelen ser las mismas todos los años. La verdad es que la hicimos, está muy bien planteada desde primero. No ha habido en este aspecto, no ha habido ningún cambio. Solamente lo que cambia en esta edición, claro, es los miembros del jurado, que lo procuramos ir cambiando todos los años. Los premios, que se han aumentado, la verdad es que significativamente, con respecto a los años anteriores. Y ya te digo, las bases vienen a ser más o menos las mismas. En eso no, es lo que se la haya leído, me imagino, que es imprescindible el como requisito para que no te descalifiquen, es echarle los 2 kilos de pan, eso es sí o sí, eso es irrenunciable, Y después, ya te digo, de los ingredientes que damos nosotros, pues habrá quien se los eche, quien no, quien eche sus tomates de su huerto y demás. Pero lo que sí es requisito imprescindible son los 2 kilos de pan. Eso es que es Sarcher. Y lo cierto es que, aparte de... es un concurso, pero evidentemente yo imagino que, como decía, hay muchas personas que repiten, y sobre todo por el encuentro, la convivencia que al fin y al cabo pues se vive durante esa jornada, ¿no? Sí, porque mira, lo que es la finalidad del concurso, más que nada, es un, aparte de lo que es el concurso meramente dicho, es una convivencia vecinal y lo que es echar un día de campo. Quien haya venido estos años ve que el llano se nos queda corto, porque la afluencia de gente, ya te digo, es muchísima gente la que viene, gente que viene por el concurso, después cada colectivo viene y aparte de que hacen sus migas, ellos mismos hacen después sus propios platos, sus barbacoas, con la idea de echar el día de campo. No se limiten solamente a concursar, a concurso se reparte y nos vamos, ¿qué va? Ya te digo, el año pasado había gente aquí que era a las 2 de la mañana y todavía estábamos aquí una foca de candela encendida, ¿sabes? La gente es muy múltiple, y como venga este año, el día como nos está, como la previsión del tiempo nos indica, la verdad es que vamos a disfrutar de un buen día de campo. Habéis tenido buena puntería, ¿eh? De lo que se trata. Sí, sí, que... este año hemos acertado, mira que tenemos gafe con las migas, ¿eh? Porque una nube que venga, una nube que nos llueve. Y de hecho, estos 3 años anteriores nos ha caído siempre una poquita de agua. Vamos a tocar madera, a ver si este año por lo menos podemos disfrutar de un día de campo. Frío, eso sí lo que nos da. Pero para eso está todo previsto, no se preocupen la gente casista, de que leña hay para las hogueras de sobra. Frío, no creo yo que pase. Ya decimos, el tiempo parece que va a hacer que se pueda disfrutar de una gran jornada mañana en este cuarto concurso local de migas. Como tú decías, un concurso además, como establece las bases, que está enfocado a colectivos o grupos de personas, ¿verdad? Sí, sí, aquí vamos, de hecho ahí viene el colectivo, pero vamos, la inscripción está abierta a todo el mundo, ¿eh? A grupos familiares, tanto colectivos como personas individuales, familias, que en ese aspecto no tenemos lo que es un criterio de selección. Sino aquí. Así de memoria, Antonio, ¿qué colectivos, por ejemplo, participan? Mira, pues si quieres te digo los 20 inscritos, los... Perfecto. 20 que nos van a comprar. Mira, pues... primero vamos a decir los colectivos, que sería Amigo de las Migas, que es una persona que ya viene desde el primer año participando con nosotros, que es Antonio Recio, el chef. Después hay otro colectivo, que este es nuevo, es Peña el Conflicto, que sería el cocinero Alejandro Sañudo. Después otro colectivo que también se denominan Vamos de Guiso, que también es nuevo, que es Faustino, que es de Barcadi, Faustino Parada. Otro colectivo que también es nuevo este año, que son Los Cantos, María Jesús Pérez. Después hay un colectivo que tiene 2 inscripciones, porque van a participar con 2 candelas, que es el Club de Montaña La Cebuche, que sería uno de los cocineros, Emilio Campo, y otro, una chavala de Prado del Rey, que es Antonia Rojas. Eso sería lo que son a colectivos. Después, familias, pues vendría María Rosado, que es repetidora, José Antonio García, que es repetidor, Diego Jaén, que fue el primer premio del año pasado, después viene Antonio Jesús García, que es nuevo. Tenemos también a Davinia Clavijo, que esa también es repetidora con respecto a otros años. Manuela Cózar, que es la primera vez que se inscribe también. María del Carmen Mateos, que también es la primera. Ana María Gutiérrez, también sería la primera. Alejandro López, también sería el primero. Manuel Ruiz Gordillo, primero. Gorka Virués, Francisco Jesús Romero, Javier Moreno Riestra y Manolo Castro. Esos serían los últimos, los colectivos familiares. Y hasta completar los 20. Están más o menos citados los 20. Y me suenan muchas personas que están relacionadas con esos chefs que suelen hacer comidas o platos para un buen número de personas que colaboran con asociaciones de vecinos, etcétera. Ahí por ahí, por tanto, competencia, ¿verdad? Hay renombre. Hay personas que ya te digo, por ejemplo, uno de los que, por citar algún, Antonio decía, una persona que se le da muy bien la cocina, por citar alguno, por ponerte un ejemplo, Y después ya te digo, habrá, la mayoría son, quitando estos primeros que te he dicho, serían que son repetidores, y después hay muchas personas nuevas. Esperemos que se les dé bien ese día y le den el gustito que se lleven algún premio. Pues en total se van a cocinar 43 kilos de pan, ¿no? Exactamente, porque son 20 participantes por 2 kilos de pan cada uno, más una miga que hace nuestra asociación, pero vamos, que esa no entra en el concurso y se reparten en barra, que lleva 3 kilos de pan. La que nosotros hacemos lleva 3. Te digo que migas, lo que son platos de miga, hay. Y ojalá no se agoten todos los platos. De hecho, todos estos años anteriores hemos tenido éxito porque los peroles se han quedado vacíos. Pues Y por son tanto, migas, ¿eh? Porque 43 kilos de pan son migas. Y recordamos que, aparte de los participantes, que también se puede acudir, ¿no? Una persona que quiere echar el día y quiera también comprobar, ¿no? Cómo claro, se sí. hacen esas migas y disfrutarlas, degustarlas, también pueden. De eso, mira, este habrá un servicio de barra, un servicio de ambigú para todo el que venga de fuera, que quiera pasar el día con nosotros, pero que de hecho, de aquí invito a todo el mundo, que no es un concurso solamente limitado a los inscritos, es un concurso abierto a todo el mundo, que el reparto de migas, ya te digo, los 20 peroles se reparten por los voluntarios de la asociación a cualquier persona que quiera degustar, si o bien un plato, dos platos, eso, mientras que haya migas, se están repartiendo platos, y eso es de forma gratuita. Y no solamente abierto a los colectivos, ya de hecho viene muchísima gente, incluso el año pasado vino también gente de Cádiz y gente de Chiclana que se habían enterado por las redes, que es la primera vez que venían, y ya te digo, ojalá tengamos el éxito de que tengamos el llano lleno, ya te digo, y no falten migas. Ojalá. Concurso va a comenzar a las 12, ¿verdad? Exactamente. Mira, el concurso en sí comienza a las 12. De aquí, ya, aunque ellos lo saben, sobre las 12 menos cuarto por ahí, si están ya todos los inscritos, me imagino que sí, porque aquí hay, como digo yo, los artibles que están aquí desde las 8 de la mañana ya eligiendo sitio. No hay ningún sitio preestablecido para ningún inscrito, sino que el orden de elegir el sitio es conforme vayan llegando. El primero es el primero que elige, pero no hay ningún sitio preestablecido. Sobre las 12 menos cuarto, más o menos, ya que estemos todos, se hará el reparto de lo que son los ingredientes básicos que la asociación reparte, que es a elección de que se lo quieran echar o no, siendo únicamente el requisito imprescindible los 2 kilos de pan. Por ponerte un ejemplo, nosotros repartimos el aceite de oliva, la leña, tomate, cebolla, pimiento y ajo. Eso es lo que tiene cada colectivo, podemos decir, para poder ellos retirar. Ingredientes, eso ya cada uno es a elección. Sí, cada uno que le da le su toque. Almeja, que le echa espárrago, eso ya. Después, el concurso empieza a las 12, que hay que hacer las migas in situ, no vale traerse el refrito hecho de casa ni nada, sino hay que hacerlas en el mismo in situ ese día, y desarrolla pues hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde ya se retirarían los peroles a cada colectivo, y verán que hay dos mesas grandes donde se ponen los 20 peroles, para que después de forma gratuita los pueda degustar a la gente. Previamente, de cada perol se va a retirar un plato que pasa a lo que es a la carpa donde va a puntuar el jurado. Y una vez que el jurado ya, podemos decir, haga sus clasificaciones, que ya se determine si hay primero, segundo y tercer premio, que en caso de empate, también lo hago saber, en caso de que hubiese empate entre los tres primeros, el desempate se haría solamente sobre esas personas, no sobre el resto de migas. Uh-huh. Entonces el jurado puntuaría sobre los tres primeros por orden de puntuación, por un sistema que el jurado no puede identificar lo que es esa miga, de qué perol procede, porque llevan un número por la parte de abajo del plato, para que el jurado no vea de qué perol vienen esas migas, y después la mesa va a numerar del 1 al 20, pero no coincide el número del plato, que va abajo, puesto debajo, para que no se vea, no coincide el número del plato con el número que va puesto en la mesa, para que la gente no haya, para que no haya suspicacia. Sí, sí, está todo, y ya te digo, cuidado. Sí, sí. Uh-huh. Y entonces ya una vez que el jurado tenga ya lo que es el veredicto definitivo, se va a hacer lo que es la entrega de premios, que este año hemos hecho un esfuerzo un poquito más grande para que sea un poquito más suculento, más atractivo, y una vez que ya se haga el reparto de premios, pues ya te digo, migas gratis para todo el mundo. Son tres premios, ¿verdad? Y son iguales para los tres primeros clasificados. No, varía un poquito en graduación, tanto el tamaño del perol. Vale, porque estoy viendo perol y lote de surtido. Como la cantidad, de chacina varía, más o menos, son muy parecidos. Pero mira, por ponerte referencia, el primer premio, lo que son comunes a todos es el trofeo y el perol. Un trofeo, un perol y un detalle de cocina, que es un detalle que nosotros siempre regalamos, eso es común para los tres primeros. Bueno, para los tres clasificados. Por ponerte un ejemplo, el primero tendría su perol, su trofeo, un jamón, un chorizo y salchichón ibérico, un queso, una caña de lomo, una morcilla, una botifarra y un chorizo casero. El segundo sería, pues, el perol, el trofeo, en vez de jamón, una paletilla, chorizo y salchichón ibérico, que es butifarra y chorizo casero. Y el tercero ya ese no llega, ya sería el trofeo, y salchichón ibérico, es morcilla y butifarra y el chorizo casero. Con independencia de que cada uno lleva su detallito de cocina. Un detalle que por ejemplo, pues le queremos agradecer por su asistencia. En definitiva, que como estamos comprobando, se cuidan todos los detalles. Al final, desde luego, como decíamos, lo de menos es el concurso y los premios, y sobre todo la jornada de convivencia de la que se disfruta. Y hay que tener en cuenta que, aunque sean colectivos, grupos familiares y demás, las migas que cocinan después no son para ellos, que también evidentemente, pero sino que las ponen a disposición de todo el público para que se pueda degustar de forma gratuita. Pues fíjate, si el nivel de altruismo con el que viene la gente a participar, como dices tú, que incluso una de las personas que se ha quedado fuera, que le decimos, mira, que es que ya no entra, esa persona va a venir, va a asistir, va a venir con toda su familia y va a echar el día también con nosotros. Vamos, que no es que, para que veas tú, que es que la gente, aparte, hombre, el premio es nadie siempre gusta reconocer. Sí, claro, ejemplo, esa competencia. La elaboración de tu plato, un detallito no. No iré mal. Pero ya te digo, que es en sí es lo de menos, porque de hecho, ya te digo, cada colectivo el perón se le quita. Que no es que diga, no, hacemos las migas, se llevan el plato y entre nosotros no la comemos. No, no. Que cada colectivo que por ejemplo, participe tiene que ponerse, si quieren degustarla, incluso sus propias migas, tienen que ponerse a hacer cola para lo que es el reparto. Por eso ellos vienen muy bien preparados, ya lo saben, de un año para otro, y después hay quien te hace tus paellas, tus barbacoas, se traen la cena, sus bebidas, sus carpas. Que equipados vienen, que equipados vienen. Imagino que todo esto, porque claro, para ello hay una serie de infraestructuras, los preparativos que ya habéis comenzado por allí, por el llano, ¿no? Exactamente, ya todo lo que es el sistema de las candelas, eso ya está todo montado ya. Lo que estamos dando son los últimos detalles de lo que es organizando lo que es la cocina y la barra, pues para que la gente que venga también tenga sus cervecitas, sus copitas de vino, sus montaditos de filete, platitos de callo. Eso con independencia de las migas, ya te digo, las migas son que las tiro de mano, lo demás ya hay que pagarlo. Además ponéis una carpa, ¿no? Económico, pero ya lo demás sí, hay que pagarlo. Decía eso, hay que pagar, que es que las migas llevan mucho gasto, ¿eh? Porque ten en cuenta que son 20 participantes, son 40 kilos de pan, un kilo de pan no vale 2 euros. El aceite de oliva nos ha pegado un subidón que es una barbaridad. Entonces, claro, lo que es el dinero que nos hace falta sin de infraestructura para lo que es abastecer a todo esto, el concurso, la verdad es que es bastante, bastante dinero, se nota, ¿eh? Pero vamos, que para eso estamos. Es un esfuerzo importante. Mucha cervecita en la barra para recuperarlo y ya está. Y para que el año que viene podríamos decir, en todo caso, mejorarlo un poquito más. Porque lo cierto es que no hay un precio de inscripción, podemos decir, una cantidad para inscribirse, sino gratuitamente. Es gratuita, ¿eh? La inscripción, ya te digo, la inscripción es completamente gratuita. Y además, bueno, pues el colectivo que de forma muy, muy inteligente intentáis recuperar, claro, ese coste, pues a través de la barra y bueno, de vuestro esfuerzo, en definitiva, durante toda esa jornada, ¿no? Y las previas. Sí, sí, porque la verdad, esto necesita mucho movimiento, mucha organización, que esto, pues vamos, es que eso es lo que procuramos, que ese día todo salga perfecto, la gente se vaya contenta, el jurado lo tenga fácil para puntuar, aunque en este caso creo que no. Fácil me refiero en el poner todos nosotros todos los medios que ellos puedan solicitarnos para mejorar su trabajo. A la hora de puntuar y de clasificar, la verdad, ellos mismos nos lo dicen, que lo pasan muy mal, muy mal, muy mal. Y de hecho, ya te digo, cuando ves tú las puntuaciones, los resúmenes finales, hay muy poca diferencia entre primero, segundo y tercero, y en norma general con los 20 inscritos, bueno, en años anteriores con los 15. Hay variación de puntos, 2-3 puntos, no hay más. Significa que todas son buenas, pero claro, tiene que haber un primero, un segundo y un tercero. Eso es ley de vida. Claro que sí. Sobre los preparativos, digo por un poco pensar cómo hacéis para ubicar la zona de cada candela y demás. ¿Hacéis una especie de parcelación de todo el llano? Ya está hecha. Ya está hecha, mira, ¿no? Más o menos nosotros, mira, quien haya pasado por ahí, verá que hay 20 círculos pintados con pintura blanca. Ya está, esos círculos están ya, podríamos decir, distribuidos a lo largo de todo el llano, con la idea de que no se molesten unos a otros y tengan espacio suficiente para pasar el día, ¿me entiendes? No esté esto, no sea un apretujero. Con independencia de que los sitios son movibles, vamos, que no es porque la candela esté aquí significa que de ahí no te puedes mover, que si tienes que echarte 3 metros para allá, 3 metros para allá o 3 metros para acá. Eso es indiferente. Después tienen 3 tipos de leña, que eso es otra cosa, porque tienen la leña, lo que es para encender, unos acecitos de vareta, leña de palet, lo que es para encender, leña de encina, para lo que es la elaboración del plato. Y como aquí sabemos que a partir del momento que se nos vaya el sol, hace frío y aquí no es que empare, tienen después otro montón de leña, la verdad que bastante, para que puedan estar aquí toda la tarde, con la idea de que cada colectivo encienda su fogata, y esté, podemos decir, o mejorarle todo lo que es la estancia ahí, que le sea agradable, con independencia de que después la propia asociación hace en el centro, podemos decir, para que te hagas una idea, donde va más o menos ubicada la pista de baile, pues hace una fogata grande con la idea de que el que no se quiera acercar a ningún colectivo, esté un poco más desplazado, pues tenga también su candelita para que se pueda calentar, por lo menos que no pase frío, ya que nos visita, que encima no se nos queden aquí a recibo. Tortillas de papa no hay, no vaya a pasar como en Cádiz. Y ya te digo, pues... Todos los detalles. Si quieres te lo comento un poquito así por encima. Sí, sí. Mira, pues el jurado, como sabes, está compuesto por 5 personas, que en este caso sería la señora alcaldesa, sería Isabel Gómez, uno de los componentes del jurado, Cristóbal Sevilla, un jubilado de aquí de Ubrique, también sería miembro del jurado, José Luis El Arqueño, también no sé si lo conocerán de aquí, este repite como jurado este año, porque es el que, podemos decir, designa la asociación. Después Modesto Barragán, mucho conocido por todos por sus programas de Canal Sur, y hemos tenido una baja de última hora que estaba previsto Pedro Lobato, pero ayer nos llamó diciendo que le había surgido un problema con el tema de su trabajo de la pintura y demás, y entonces a última hora lo hemos sustituido por Javier. Y para quien no conozca a Javier, de hecho yo no lo conozco, con eso te lo digo, Javier es una persona que vive en Málaga, que es ajeno a todos los colectivos, que yo de hecho, ya te digo, como te digo, no, ni lo conozco, que es representante de hostelería, que es una persona que está más o menos en el mundo de la hostelería, porque siempre procuramos que dentro del jurado haya alguien que sepa de cocina. El año pasado nos visitó un cocinero profesional, que era Víctor, que de hecho está este año en un restaurante en Sevilla, pero Víctor no podía asistir. Entonces, buscando la idea del entendido, podemos decir, en cocina, pues este año nos visita Javier. Ya lo conoceremos ese día, porque ya te digo, ni yo lo conozco a esta persona. Pues como decimos... Todos los detalles, también incluso hasta más mínimo detalle en torno al jurado, la forma de puntuar para que no haya ningún tipo de suspicacia. La experiencia además es un grado, ¿no? Imagino, y que de años anteriores pues se van aprendiendo en todos esos mínimos detalles, ¿no? Sí, vamos aprendiendo. Y después lo que sí, pues una vez que ya acabemos, para ir mejorando, ya te digo, año tras año, lo que sí nos entrevistamos con las personas que han, podemos decir, participado, para que nos comente en qué es lo que ha fallado o qué es lo que se podía mejorar. Entonces, claro, ellos las impresiones que tienen, pues mira, pues para el año que viene esto lo haría yo de esta manera, o esto hay que hacerlo de esta. Entonces, claro, este concurso es gracias a ellos, que son los que participan. Pues nosotros lo único que ponemos es la infraestructura, pero si no fuese por ellos, entonces a ellos la verdad es que siempre los escuchamos y procuramos que los consejos que nos dan, aplicarlos para el año siguiente. Y este año tendríamos una novedad, porque como te he dicho también, nos visita mucha gente de fuera, aunque parezca mentira. Mira, de hecho, por comentaros, esta mañana he pasado yo por varios sitios y hay gente de Ubrique que todavía no sabe que el concurso de Miran Mañana. De hecho, incluso la panadera que nos hace los 43 kilos de pan no lo sabía. Este año, porque todos los años elegimos un sitio diferente, procuramos que sea una panadería diferente para que el dinero se reparta. Mm-hmm. Este año el pan es de la panadería del Quemado. Bueno, pues Alicia no sabía que el concurso era de miga. Decía que ¿para qué queríamos nosotros tantos kilos de pan? Y hay mucha gente, la verdad que es que no lo sabe. Pero como viene mucha gente de fuera, como te comentaba, y estamos en Ubrique, pues qué menos que el que venga de fuera, que nos visite, se lleve un detallito. Un detallito de su paso por Ubrique. Entonces este año contamos con la colaboración de la Escuela de Artesanos, que de aquí agradecerle, porque la verdad que se han portado maravillosamente. Y a través de la Escuela de Artesanos, pues nos van a hacer un detallito. Un detallito para repartir de forma gratuita. Son 100 detallitos, no daba la cosa para más, y de hecho, un esfuerzo bastante que han hecho ellos mismos, tanto de trabajo como de material. Entonces vamos a tener 100 detallitos pues para repartirlo pues a la gente que quiera. Un detallito va a ser un artículo de piel. No muy grande, pero bueno, un recuerdo de su paso por Ubrique. Así que jornada de convivencia, pero también incluso de promoción turística, al fin y al cabo, de nuestra localidad a través de este cuarto concurso de migas, cuarto concurso local de migas que organiza la Asociación de Vecinos Coto Mulera, como han podido comprobar, hasta más mínimo detalle cuidado, para que todo salga perfectamente, en un día que comenzará, Antonio, mañana muy temprano. De hecho, bueno, estáis con los preparativos ya desde hoy, por supuesto, y imagino que también desde días atrás, y un día que comenzará muy temprano para vosotros, que recordemos, a las 12 es el arranque oficialmente del concurso, a las 2 finalizará, y a partir de esa hora, sobre las 2, bueno, pues minutos más tarde ya la degustación, y hasta bien entrada la madrugada incluso, ¿no? Como nos decías. Sí, si cogemos la rutina de los años anteriores, te digo yo aquí que a las 2 de la mañana estamos todavía aquí abajo. Imagínate lo bien que se lo pasa a la gente. Pues sí, la verdad, vamos, eso va a decir el tiempo, por eso tengo una televisión eso de las candelas. Lo interesante es que la gente de Ubrique, que nunca haya asistido, nos visite, conozcan nuestra fiesta, que no solamente, porque siempre las fiestas gastronómicas, ya te digo, suenan las de siempre. Esto es una fiesta nueva, la hacemos para los ubriqueños, para que lo disfruten, sobre todo va enfocado a ello, con independencia de que la promoción turística, y de hecho se ha hecho eco de nuestro concurso un montón de podemos decir, de enlaces relacionados con el mundo de la gastronomía, del turismo y demás. Pero vamos, que esto está hecho para la gente de Ubrique mayoritariamente, para que lo pasen bien, hecho un día de campo, y que no nos haya visitado nunca, que sepa que mañana aquí estamos para atenderle lo mejor posible. Ojalá salga todo bien y todo el mundo se vaya contento. Pues en ese objetivo, además de la Asociación de Vecinos Coto Mulera, de acercar a los ubriqueños, ¿no?, también hacia su barriada, por ejemplo, también lo hacéis con la Zambombá, pues una iniciativa más que se organiza. Y bueno, pues simplemente, si te parece, Antonio, nos quedamos con esa invitación a todos los ubriqueños, a toda la persona que quiera participar en la jornada de mañana, y enhorabuena por todo ese trabajo que realizáis y que se convierte, como estamos viendo en todos estos años, en diferentes iniciativas, y en concreto mañana en este cuarto concurso de migas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, disfrutar de, por supuesto, muchísimo mañana. Por cierto, ¿cuántas personas colaboráis en lo que es la organización? Pues fíjate, el volumen de colaboradores entre barra, reparto, lo que podríamos decir, protocolo y demás, pues estamos en torno a las 20-23 personas. Estamos lo que es mañana ese día y al pie del cañón. Cada uno en sus diferentes apartados, en sus diferentes actividades, pero más o menos el volumen es entre 20-23 personas las que vamos a colaborar mañana. De que salga todo perfecto. Más de una veintena de personas mañana movilizándose para que otras muchas personas además puedan disfrutar de toda esta jornada de convivencia en torno al cuarto concurso de migas. Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo dicho, a disfrutar mañana. Pues a vosotros muchísimas gracias por haberos hecho eco también de este concurso. Creo que se ha cortado la comunicación. Antonio. No te preocupes. No Ahora te preocupes, sí. Pues lo dicho, nos quedamos aquí. Muchas gracias. Venga, pues, gracias a todos y a todo el pueblo de Ubrique. Hasta mañana.